Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich, no asesoría, porque creo que no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado, pero cualquier otro también. El presidente reelecto de El Salvador, Nayib Bukele, no solo ganó con una aplastante mayoría, sino que ofreció, como acabamos de escuchar, su colaboración a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei en Argentina. Argentina no es la única interesada en el modelo Bukele. En Ecuador, el presidente Álvaro Noboa ha expresado su admiración, como analizamos más adelante en el programa. Y Honduras, con un gobierno de centro-izquierda que se sitúa en las antípodas del presidente de El Salvador, ha elogiado también esta política porque enfrenta problemas similares. En El Salvador, Bukele ejercerá un gobierno prácticamente de partido único, con 58 de los 60 asambleístas y el control de prácticamente todos los municipios. La explicación de su éxito electoral se basa en un solo tema, la inseguridad. De ser un país con récord de homicidios por habitante, ha pasado a ser uno con uno de los niveles más bajos de la región. Al mismo tiempo, tiene la tasa de presos más alta del mundo. 75.000 encarcelados, muchos de ellos en la mega cárcel, la más grande de toda América, como se enorgullece en proclamar el mismo Bukele. Este modelo de mano dura, criticado por sus violaciones de los derechos humanos, ha sido calificado de neofascista. Más allá de los rótulos que se puedan poner, está claro que ha contado con el respaldo del electorado, algo que ha aumentado el interés de muchos gobiernos en la región. Justicia Impositiva dialogó sobre el fenómeno Bukele con Abelardo Medina, analista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. Yo no diría que es un modelo para exportar, pero sí diría que para los salvadoreños es la respuesta más simple y directa a lo que ellos han estado buscando desde hace mucho tiempo. Yo tengo entendido que Xiomara Castro en Honduras ha elogiado los resultados de Bukele, que también ha tenido comentarios elogiosos de los gobiernos de Ecuador y Argentina. En ese sentido, ¿no hay algo de un modelo for export de Bukele? El problema básicamente es que la política que ha sostenido de combate a la delincuencia por Bukele descansa en el establecimiento de modelos de control absoluto y el establecimiento de estados de excepción a los derechos humanos. Obviamente eso es muy bien visto en primer lugar por los gobiernos de derecha de Ecuador, y obviamente del caso argentino no me sorprende. Y en el caso particular de Honduras, hay que recordar que los países centroamericanos en cierta medida tienen algunos problemas comunes. Y Honduras, al igual que El Salvador, uno de los problemas más importantes, aparte que Honduras tiene mucha más pobreza, también ha sido la delincuencia. Entonces es fácil encontrar por qué Xiomara Castro puede elogiar el modelo de combate a la criminalidad de Bukele. Entonces, yo vuelvo a insistir, yo no lo veo de que sea un modelo que sea apropiado para imitar a los gobiernos externos, porque obviamente implica un control férreo de todo el aparato económico y político por parte de las autoridades del país. Ahora, después de ya tener un periodo de gobierno de Bukele, ¿cómo es la situación económica social de El Salvador? Ha habido muchas iniciativas muy peculiares, como por ejemplo la criptomoneda. El Salvador es una economía dolarizada. ¿Cómo me resumirías en ese sentido lo que puede haber hecho Bukele frente a este panorama? Bueno, en esencia hay que reconocer que el gobierno de El Salvador, cuando inició la etapa de la pandemia, implementó una serie de acciones que fueron dirigidas precisamente a la atención de las necesidades inmediatas de los grupos más vulnerables, asignando una cantidad de recursos mensuales que ayudó mucho a la población. El Salvador, conjuntamente con Panamá, son las dos economías centroamericanas que están dolarizadas. Claro, los pilares de eso son diferentes. Mientras en Panamá, el sostén de la dolarización se encuentra en la atención y el crecimiento de los flujos producto de los sistemas financieros, En El Salvador depende enteramente del flujo masivo de remesas internacionales que mandan los salvadoreños al país. Eso quiere decir que una vez, al igual que lo vamos a ver con otros países de la región centroamericana, una vez se siga manteniendo ese nivel de remesas, el país puede gozar de una relativa estabilidad de nivel de precios, una relativa estabilidad cambiaria, porque hay suficientes dólares para atender la demanda de dólares internos, y el consumo, que se financia en gran parte por las remesas enviadas, va a seguir impulsando un cierto crecimiento económico. Pero eso no quiere decir que las cosas hayan cambiado en el país y que el país tenga un mayor nivel de inversión, que tenga un mayor nivel de crecimiento económico a lo que se tenía en el pasado, etc. Todo parece indicar que el esfuerzo o el intento del gobierno de Bukele de utilizar una criptomoneda como medida para atraer inversión extranjera y tratar de que hubiese algún mecanismo alternativo para el funcionamiento de la economía y el financiamiento de la deuda del país, no tuvo los resultados deseados, al extremo que el gobierno ha tenido que absorber cierto nivel de pérdidas como consecuencia de esa implementación. A la fecha no parece que existan resultados positivos para El Salvador como consecuencia de esto. Abelardo Medina, analista senior del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios. Bueno, legalmente el término es conflicto armado no internacional, pero para términos prácticos vivimos en una guerra contra el terrorismo. Estas declaraciones del presidente de Ecuador, Álvaro Noboa, a Telemundo, permiten ver la percepción que hay de la crisis de seguridad en el país. Las imágenes de Ecuador en enero recorrieron el mundo y recordaron que los oscuros tiempos de Pablo Escobar en Colombia no son solo una serie de Netflix. En un solo día, bandas del crimen organizado tomaron universidades, prisiones, un canal de televisión, y hubo coches bomba, quema de edificios y de vehículos. Hasta 2016, Ecuador era uno de los países con más baja tasa de homicidios de América Latina. Hoy eso es un viejo sueño olvidado. El gobierno de Noboa declaró la guerra a estas bandas y contó con el respaldo explícito del expresidente Rafael Correa. Correa instó al gobierno a terminar con la polarización entre correísmo y anticorreísmo y forjar una unidad nacional frente a esta amenaza. Nada de eso sucedió en la práctica. El gobierno ha apelado a la mano dura con resultados por el momento inciertos. Según los organismos de derechos humanos, muchos detenidos sí, pero también, como en El Salvador de Nayib Bukele, muchos inocentes. Y la sensación de inseguridad no ha disminuido. Justicia Impositiva dialogó con el exministro de Economía Pedro Páez Pérez. Según Páez Pérez, tanto la desregulación económica como la dolarización del país en el 2000 han causado que Ecuador se convierta en un nuevo país de la región amenazada por el narcotráfico. Sí, desde los años 70, la oligarquía, la burguesía ecuatoriana, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, la policía, con todos sus problemas, decidieron erradicar el cultivo y el procesamiento de drogas en el país. Y esto ha durado desde mediados de los años 80 hasta muy recientemente. Después de la salida de Correa, yo creo que como parte de un diseño internacional, ¿no?, en el que sin duda el tema de la desregulación financiera es fundamental, escalando ya la ventaja que significaba el tipo de cambio directamente en dólar. Esto ha hecho que se cambien las rutas logísticas. Desde Colombia podría directamente exportarse la droga a Estados Unidos y a Europa, tanto por el Pacífico como por el Atlántico. Y sin embargo, se hace un desvío que debe ser muy costoso, logística, en términos de seguridad, en términos paramilitares, pero también en términos económicos, y que sin embargo le significa una ventaja, le significa una ganancia al narcotráfico, porque tiene esta posibilidad de la desregulación financiera empezada con Lenín Moreno, con la ley de agosto de 2018 de fomento productivo, la ley de mayo del 2021 de defensa de la dolarización y luego la de Lazo de noviembre del 2022 sobre la creación de oportunidades. Todas ellas que perfeccionan sin precedentes en la historia del país y creo que en ningún país de América Latina las condiciones de blanqueo, de guarida fiscal y de blanqueo de capitales y de impunidad para los dineros mal habidos. ¿Cómo sería la mecánica concreta entonces? ¿De qué manera concreta, por ejemplo, un grupo narcotraficante se beneficia de la dolarización y de la desregulación financiera reinante en el Ecuador. Bueno, pueden tener sus dineros mal habidos sin ser escrutados como corresponde, inclusive de acuerdo a la normativa internacional, gracias a las ventajas e intersticios que plantean las reformas legales de Moreno y de Lasso, ¿no? Además, tienen la posibilidad de contar con toda la reserva monetaria internacional del país, incluyendo las recaudaciones tributarias del Estado, incluyendo las ventas petroleras del Estado, como colateral para sus negocios en el exterior. Con lo cual los bancos privados, ¿no es cierto?, pueden apalancarse en condiciones tanto de liquidez como de crédito sin precedentes en lo que podrían ser plazas más pequeñas utilizadas hasta el momento por el lavado, como podría ser Panamá o los países del Caribe que han estado ya tremendamente expuestos por las filtraciones como los Panama Papers, los Pandora Papers, los Paradise Papers. En el caso del Ecuador, este músculo financiero adicional permite que se utilice todo el aparato del Estado y por eso es que ahora es tan rápido. Temas que han significado décadas en el caso de Colombia, de México, en el caso de Ecuador ha tomado solamente 5 o 7 años, ¿no? Y esto ha definido una brutal disputa por el territorio porque precisamente es tan rentable. Disputa por el territorio en el que tenemos por un lado a las mafias internacionales vinculadas a Sinaloa que han sido desplazadas por las otras mafias internacionales identificadas por la mafia albanesa, la Andrangheta y Jalisco Nueva Generación de México, cuya relación con el gobierno de Lasso está siendo investigada a partir de las revelaciones del reporte policial bloqueado por el presidente anterior, que se llamaba León de Troya. Y entonces ahí estas mafias narcotraficantes utilizarían el sistema bancario desregulado ecuatoriano, más el hecho de que todo el dinero que circula sería en dólares y no pasaría por un mercado de cambios en el medio, para poder blanquear su dinero y usufructuar al máximo sus ganancias. Sí, no solo eso, sino que hubieron sendas exoneraciones fiscales y una serie de paréntesis fiscales en las que podía venir cualquier persona sin traer siquiera sus capitales, simplemente decir que voy a hacer negocio aquí en el país con recursos que tengo en alguna otra guarida fiscal. Y eso quedaba como una confesión secreta ante la autoridad tributaria que no podía ser utilizada ni por ellos, ni por la Fiscalía, ni por la Contraloría, ni por el FBI, ni por el Interpol, ni por nadie. Ahora, ¿hay salida a todo esto o Ecuador está condenado a ser un país en el que, al igual de que Colombia y México, el narcotráfico se ha convertido de alguna manera en una presencia ya permanente? Hay voces de gente que se estila como expertos en el tema que dicen que esto es inevitable, que es el signo de los tiempos, que ya una vez que entra el narcotráfico es imposible salir. Pero yo por eso empecé la entrevista mencionando que ya el Ecuador lo hizo una vez con la misma oligarquía, con la misma burguesía, con las mismas fuerzas armadas hace 40, 50 años. Y que lo logramos, digamos, logramos mantener, y eso está en el reporte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, que es un reporte anual, que muestra que desde 1984, 85, no tenemos cultivo ni procesamiento de droga acá, que lo teníamos en años anteriores. Sí, yo creo que es necesario la misma decisión política, es necesario la misma correlación de fuerzas. Yo creo que la alternativa que tiene el país es precisamente empezar cerrando el grifo, es decir, empezar con la regulación financiera, que vuelva al país un territorio no tan apetecible para las ganancias de lavado, y después, ¿no es cierto?, habrá que plantear una serie de políticas sociales en las que el tema policial y la represión solo deberían ser un componente menor y de última instancia, siempre respetando los derechos humanos. El exministro de Economía de Ecuador, Pedro Páez Pérez. A partir de este 14 de enero, la realidad política que existía en Guatemala y que era la que le permitía al Ministerio Público actuar con impunidad, con abuso, hacer esa persecución política de cualquier forma de oposición, y en el caso nuestro tratar de burlar el resultado electoral. Esa realidad política cambió dramáticamente. La correlación de fuerzas que hay ahora es totalmente distinta. El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la primera entrevista que concedió, a poco de asumir, con la cadena CNN. Esta asunción de Arévalo, el 14 de enero, ha sido uno de los episodios institucionales más traumáticos desde el fin de la Guerra Civil en los 90. Hasta último momento, la Corte de Justicia, buena parte del Congreso y la clase política intentaron impedir con artimañas pseudo-legales que asumiera un presidente que había obtenido el 60% de los votos con una ventaja de 24 puntos sobre su contendiente en las elecciones. La movilización popular, con su columna vertebral en la mayoría indígena, y el apoyo internacional de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, la OEA, entre otros, consiguieron doblegar este impasse institucional. Pero el poder fáctico, que se opone a las reformas de Arévalo, centradas en limpiar la rampante corrupción nacional y mejorar la justicia social e impositiva, ese poder fáctico sigue en pie y está dispuesto a todo para hacer fracasar al gobierno. Una noticia alentadora, además del apoyo popular e internacional, es que el presidente nombró a Jonathan Menkos como ministro de Finanzas. Menkos, que formó parte de la Red de Justicia Fiscal y del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, sabe como nadie que la situación económico-social del país es alarmante. La mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza, la mitad de los niños sufren desnutrición crónica y hay una ausencia total de servicios de salud y educación, sobre todo en zonas rurales. No sorprende, Guatemala es el país que menos recauda impuestos en América Latina después de Haití, un equivalente al 12% del Producto Interno Bruto. Justicia Impositiva dialogó con Abelardo Medina, analista senior del ICEFI, ex colega del actual ministro de Finanzas. Las propuestas de Arévalo tienen tres diferentes vectores de trabajo. El primero es una propuesta clara en contra de la corrupción. Un segundo vector que está relacionado con el fortalecimiento institucional. Y un tercer vector que tiene mucho que ver con la mejora en las condiciones socioeconómicas de los guatemaltecos. La propuesta de combate a la corrupción se denota que puede tener un relativo éxito en el corto plazo y en el mediano plazo, como por ejemplo la existencia de plazas que han sido asignadas a grupos afines a los segmentos de la élite económica y política, o la eliminación de gastos superfluos. Y podemos decir que el grupo de Arévalo ha iniciado con un buen éxito sobre este combate. Ahora bien, para poder realmente lograr buenos resultados en el combate a la corrupción, se necesita hacer una revisión de los procesos y procedimientos que involucran no solo la contratación, sino la adquisición, las compras y contrataciones del Estado. Y eso implicará hacer en algún momento reingeniería de procesos y reingeniería del aparato público de Guatemala. Este plan de combate a la corrupción tiene cierta conjunción con el segundo vector, que es el plan de fortalecimiento institucional, y que en gran parte depende no solo de la voluntad del grupo de gobierno actual, sino también de la posibilidad concreta de hacer algunos cambios legislativos, cambios dentro de los que obviamente está la forma de funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad, el enquistamiento de ciertos grupos en el Ministerio Público, pero también la existencia de condiciones socioeconómicas en el país que no permiten el desarrollo. Veamos un ejemplo, la constitución política exige la imposibilidad de existencia de monopolios en Guatemala, pero desde hace muchos años se discute de que no hay una ley de competencia en el país y entonces proliferan con abundancia los monopolios y consecuentemente la economía está controlada por un grupo muy pequeño de empresas. Entonces, el segundo segmento necesita de la aprobación de leyes y ahí hay una batalla muy fuerte que realizar todavía, porque aunque hayan existido a la fecha ciertos acuerdos en el Congreso para tratar de alcanzar gobernabilidad, no hay una certeza de largo plazo que esos acuerdos se vayan a mantener. Y el tercer elemento, que tiene que ver con la mejora en las condiciones socioeconómicas de Guatemala, tiene un problema real: la carencia de recursos públicos. El desafío en esa dimensión del gobierno de Arévalo no es solo combatir la corrupción. Muchas personas creen que el combate a la corrupción es una condición suficiente y nosotros consideramos que es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora, en medio de este panorama que estás pintando, Arévalo tiene cosas a favor. Una es el inmenso apoyo popular, otra es el gran apoyo internacional que ha obtenido de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, y también el hecho de que, para avanzar con su agenda de anticorrupción y de justicia fiscal, tiene a alguien de los quilates de Jonathan Menkos al frente de finanzas. Jonathan Menkos es una muy buena noticia porque nuestro antiguo colega en ICEFI tiene no solo una visión técnica muy clara, sino una orientación socioeconómica muy apropiada. El problema de Jonathan es que, en primer lugar, Guatemala no dispone realmente de una política fiscal y una política tributaria que oriente el trabajo. Y no hay suficientes recursos para poder hacer una política efectiva de orden fiscal para atender las mejoras de la población. Y Jonathan Menkos ya anunció de que, siguiendo disposiciones del partido, no habría ninguna reforma tributaria durante el periodo de gobierno del Movimiento Semilla. Eso quiere decir que lo que van a tratar de hacer es mejorar la atención de la población a través de la reducción de la movilización de recursos que deriven del combate a la corrupción y alguna mejora en la eficiencia administrativa en la SAT. ¿Es viable? Sí, por supuesto, pero no a niveles de recursos que permitan realmente provocar un cambio real. Eso quiere decir que lo que estamos presenciando es un gobierno transicional en donde lo que están buscando es crearse las condiciones para que, con mayor honestidad, con mejor funcionamiento del aparato público, con menos corrupción y una apropiada redirección de las políticas públicas, los gobiernos que vengan sigan el camino y se logre ese bienestar. El problema pudiera ser que los guatemaltecos, con su expectativa de cambio, se sientan molestos porque no han tenido resultados de corto plazo. Abelardo Medina, analista senior del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. La victoria de Javier Milei en Argentina ha sido una bendición para los movimientos de ultraderecha en todo el mundo. Desde Donald Trump en Estados Unidos, a Jair Bolsonaro en Brasil, Vox en España, por nombrar algunos de ellos. Una aclaración igual, estos movimientos son más heterogéneos de lo que se suele pensar. La política desregulatoria y aperturista a nivel industrial de Milei difiere completamente de la de Trump, que es absolutamente proteccionista. En Italia, Giorgia Meloni alentó la intervención estatal en los bancos, algo que sería anatema para el presidente argentino. Milei es la versión más pura de algo que se llama anarcocapitalismo, que promueve la desaparición del Estado, su reducción a mínimos que ni siquiera Margaret Thatcher se atrevió a concebir. En la práctica, lo que une a estas tribus de la ultraderecha es una fiscalidad baja o nula, una disminución en distintos grados de la presencia del Estado y una política ultra represiva para todo el que se le oponga. En términos económicos, nunca faltan la reducción del gasto social, de los impuestos y de los servicios públicos. Para profundizar con esta caracterización de la política fiscal del neoliberalismo, Justicia Impositiva dialogó con Martín Mangas. Mangas es investigador de la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina, miembro del Espacio de Trabajo para la Equidad Fiscal, ETFE, y contribuidor del libro Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas de lo fiscal. Desde el lado del gasto público, las fuerzas de orientación neoliberal lo que buscan es reducir el tamaño del gasto. Y principalmente se enfocan en reducir el peso de las jubilaciones y pensiones en el gasto público total, reducir las transferencias monetarias a los sectores más vulnerables. En el caso de subsidios a determinados actores o sujetos económicos también, bueno, y en algún caso adicional también es pensar en una reforma que reduzca la cantidad de empleados públicos, es decir, la burocracia de funcionamiento del Estado. Eso por el lado del gasto. Por el lado de los recursos o de los ingresos, lo que buscan es reducir la carga fiscal o la carga tributaria a los sectores de ingresos medios altos. ¿Por qué? Porque suponen que ese tipo de carga fiscal lo que desalienta es el ahorro y la inversión, y entonces si se libera esa carga fiscal a los agentes privados, a los contribuyentes, ese excedente se va a volcar a la inversión y por ende va a haber un círculo virtuoso de ampliación o mayor actividad económica, digamos, crecimiento del producto, etcétera, etcétera. Ese más o menos ha sido la política que han seguido los gobiernos de corte neoliberal desde la década de 1980 en adelante. Ahora, en la práctica, este tipo de ideología o de práctica política y económica neoliberal pretende que esto es lo mejor no solo para un determinado grupo económico, para los grupos medios y altos, sino para el conjunto de la sociedad. ¿Cómo es el andamiaje teórico de los neoliberales para justificar que esto es lo mejor para toda la sociedad? Bueno, en los países más desarrollados, en donde digamos, hay una cierta correlación entre la presión fiscal, es decir, la presión tributaria y el gasto público y la prestación de bienes y servicios públicos de manera más o menos masiva, más o menos de calidad, más o menos suficiente, es más difícil. En los países menos desarrollados, los latinoamericanos, es cierto que la prestación de bienes y servicios públicos muchas veces es deficiente y sobre eso se montan para decirle al conjunto de la población, ven que hay que bajar la presión fiscal porque los servicios públicos y los bienes públicos son malos, no funcionan bien, entonces no tiene sentido tener este nivel de peso excesivo del Estado en la intervención económica. Y eso encarna en los que son beneficiarios muchas veces de esos bienes y servicios públicos. Me refiero a transporte, salud, educación, etcétera, ¿no? Seguridad social. Entonces, bueno, ahí encuentran un poco de anclaje para conseguir el acompañamiento de los que se van a ver perjudicados por esas reformas. Este tipo de perspectiva se viene aplicando en la práctica desde hace décadas. Es decir, empezó en el 73 con la dictadura de Augusto Pinochet y siguió de ahí en adelante con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan, con muchos experimentos en Argentina, con cosas que sucedieron en el resto de América Latina. ¿Cuáles son los resultados? Por supuesto, en los países desarrollados no han sido los mismos que en los países de desarrollo intermedio o menos desarrollados, ¿no? Porque el piso de derechos es más alto y aún una pérdida, aunque sea significativa, siguen teniendo una elevada proporción de derechos y de acceso a determinados bienes y servicios públicos. Pero en América Latina, Chile, el Perú, el Paraguay, en general, en todos esos países, primero, efectivamente, la presión fiscal es mucho menor a la Argentina. La Argentina tiene una presión fiscal del orden del 30 puntos del producto. En Chile y Perú es de 22% y bastante estable en las últimas décadas. La Argentina tuvo un crecimiento importante de presión fiscal durante el kirchnerismo y Paraguay está bastante por debajo de esos valores, en torno a 12, 15 puntos de presión fiscal. Por supuesto, el tamaño de los estados, medido por el gasto público, también es mucho más reducido en Chile, en Perú, en Paraguay. Es decir, la prestación de bienes y servicios públicos es muy inferior en términos de cantidad y de accesibilidad. Esa reducción de la presión fiscal por vía de la reducción de impuestos progresivos igual genera un cierto equilibrio macro, porque la recaudación se concentra en el impuesto al valor agregado, o como se llama en cada país, ¿no? Para dar algún dato, la estructura tributaria chilena, el 45% de la recaudación es el impuesto al valor agregado, y en Perú es el 42%. Por lo tanto, hay una fuerte presencia de impuestos regresivos, y es un mecanismo en donde el grueso de la población no termina de darse cuenta que los pocos o muchos bienes y servicios públicos que recibe, en realidad lo financia principalmente los sectores, el 40 o el 50%, De menor ingreso de la población, cuando debería ser a la inversa, digamos. Esos bienes y servicios públicos del que deberían gozar mucho más los sectores de menor ingreso deberían ser soportados tributariamente por los de mayor ingreso o ingreso más elevado. En la práctica, lo que se observa es un empeoramiento de la distribución del ingreso. La distribución funcional del ingreso post-intervención del Estado, ya sea por el gasto y por los impuestos, se empeora. Martín Mangas, investigador de la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina, miembro del Espacio de Trabajo para la Equidad Fiscal, ETFE, y contribuidor del libro Mitos, Impuestos, una guía para disputar ideas de lo fiscal.